organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Padre Marcelo Pérez Pérez, coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y de la provincia de Chiapas, junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, convocamos a una marcha peregrinación el 12 de agosto del presente año. Señores, voy a cantar una cumbia, la organización Las Abejitas. Objetivo: pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emite ya el informe de fondo del caso Acteal 12.790, Manuel Sánchez Culebra y otros, masacre de Acteal. Y un pueblo con justicia, vamos todos a luchar. Lugar: Barrio San Martín, San Cristóbal de las Casas. Hora normal, las 9 de la mañana. Los que quieren solidarizarnos pueden traer una pancarta sobre caso Acteal.